Cerradas están tus rejas y tú duermes, alma mía, a la blanca melodía de una música de amor. Al pie yo de tu ventana, a la luz de blanca luna, sin esperanza ninguna vengo a llorar mi dolor. Sabes que yo te quiero, que por ti mucho he sufrido, pero que jamás olvido, mientras vivamos los dos. Unamos los corazones en el almíbar de un beso, que en los labios quede impreso, sin más testigos que Dios. Me dan la vida y me arrebatan la calma, en ellos refleja tu alma la ternura de tu ser. A través de los cristales donde se refleja el llanto, se mira con loco encanto tu corazón de mujer. Mañana cuando la aurora derrame sus resplandores y en el cáliz de las flores se mire el alba al pasar, volveré con mi tristeza a decirte que me ames y a la distancia me llames para poder.